Otra noche de encierro, está lloviendo en la ciudad. Ya son miles los muertos sin timón en alta mar. Los hambrientos se lanzan a las calles por el pan. Apretando los dientes, la contienda es desigual. Desamparo de sol, gobernados con desprecio y suma prepotencia. Desamparo de sol, el uniformado de hoy es pura delincuencia. Uniforme que hoy es pura delincuencia. Uniforme que hoy es pura decadencia e indecencia e indolencia. Otra noche de miedos desató la autoridad. Han soltado las bestias sin cadena y sin bozal. Millonarios que roban de los cauces el caudal. Y los pueblos resecos que olvidados morirán. Desamparo de amor, olvidamos la importancia de la madre tierra. Desamparo de amor, infelices que se inventan una triste guerra. Y otros infelices con su leguleya. Y otros infelices que aman la bandera. Y a la gente la desprecian. Esta noche de encierro se despierta en tu mirar. El milagro de un sueño que se hace realidad. Imagina los cauces rebosantes de caudal. Igual mapo en las manos de su pueblo ancestral. Desamparo de Dios, infelices contagiándonos su virulencia. Desamparo de Dios, infelices que son pura delincuencia. Infelices que son pura prepotencia. Infelices que son pura decadencia e indecencia e indolencia. E indecencia e indolencia.